Alejandra Arostegui, de 9 de julio del Teatro Comunitario Cruzavías, representando también a la Red Nacional de Teatros Comunitarios. Nosotros hemos trabajado mucho con esta ley y una de las cosas que hemos resaltado en esta movida de la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, que el 9 de julio en nuestro lugar, en nuestro barrio, estuvimos trabajando todo el tiempo que estuvimos hablando sobre el tema. Entre una de las cosas fuertes que resaltamos es cómo fue construida la ley, y este paralelismo hacíamos entre el trabajo que nosotros hacemos en nuestras organizaciones, que es un trabajo horizontal, que es un trabajo donde la construcción colectiva es lo más importante. Esta ley realmente nosotros sentimos que fue trabajada de la misma manera. Creemos fuertemente que los puntos de cultura pueden realmente tener un alto impacto en lo que son los barrios, que son las comunidades, porque así como estamos laburando ahora a pulmón, con todo el desgaste en conseguir recursos, con todo lo que nos significa poner la cabeza y el cuerpo también para poder tener recursos que podamos sostener y ver también del desarrollo de todo lo que nosotros sentimos día a día que se puede potenciar en nuestros trabajos. Si nosotros tuviéramos la tranquilidad de un recurso sostenido, de poder contar con un dinero que podamos poner la cabeza en realmente lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer, lo que nosotros creemos que es lo que hace falta, de que el arte realmente es transformador, digamos, para cada uno de nosotros y para los lugares donde estamos desarrollando estas actividades. Realmente creemos que sería esto, es muy, pero muy potente. Realmente el impacto es fuertísimo. Nosotros trabajamos en la ciudad de 9 de Julio, que es una ciudad de 45.000 habitantes, que es una ciudad muy, pero muy rica, llena de soja. Trabajamos en una barriada que está ubicada del otro lado de la vía, donde la cultura no existe, donde la cultura no llega, donde si nosotros con el teatro comunitario no estuviéramos, los chicos no tuvieran acceso a la música, al canto, a la expresión artística de ningún tipo y al teatro. Sin embargo, tenemos más de 150 personas involucradas en el proyecto, en una barriada de 10.000 habitantes. Esto no solo en el barrio tiene un impacto, sino también en la ciudad, porque se comenzó a mirar al barrio de otra manera, se empezó a conocer el barrio por otras cosas, digamos que antes no solamente se hablaba como de este fantasma imaginario que pasa en los lugares donde menos recursos existen. Sin embargo, con la cultura, con el arte, realmente se ha transformado todo un imaginario colectivo que existe en la ciudad sobre estos lugares.